gallo travieso, pero no tengo gallinas. A las 6 de la mañana salta donde mi vecina. Mi vecina está contenta con mi gallito travieso, porque tiene un gallo enano que casi no sabe de eso. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Él se va y se olvida del regreso. Él se va y se olvida del regreso. Aborrece al gallo enano, se cree el rey del gallinero. Pisa todas las gallinas porque corre más ligero. Las gallinas se emocionan cuando llega el visitante. Desprecian al gallo enano y prefieren al galante. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Él se va y se olvida. Así como estas gallinas, conozco algunas mujeres que teniendo un gallo bueno van en busca de placeres. Como mi gallo travieso, he visto muchos señores que visitan gallineros y se creen conquistadores. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Se va y se olvida del regreso. Él se va y se olvida del regreso. ¡Claro! Cocorollo. Mi gallo travieso, cocorollo, solo piensa en eso. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso. Cocorollo, mi gallo travieso. Cocorollo, solo piensa en eso.